Según transmitió el día 14 la radio surcoreana KBS, últimamente el Instituto Superior Meiji de Japón instaló un pabellón de materiales históricos en el edificio del anterior Instituto de Tecnología del Ejército que se encuentra en el terreno de su centro docente, para así revelar la atrocidad de la guerra bacteriológica perpetrada por el imperialismo nipón. En ese tiempo, según la orden de la capa superior del antiguo ejército japonés, en ese edificio se efectuaron las investigaciones y la fabricación de incontables armas bacteriológicas, gases y otros productos venenosos, e incluso fueron acuñados los billetes falsificados. Asimismo, se impulsó una operación secreta para atacar al rival con armas bacteriológicas, portándolas en miles de globos de gran tamaño. Además, el imperialismo nipón llevó a cabo el ensayo de contaminación al aire libre en la cercanía del Instituto de Higiene Ganadera de la Gobernación General de Corea, en Busan, en mayo de 1944.